preciso morir. Besos, ternura. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy. En diversas voces. Diversas voces. Gracias por escucharnos, amigas, amigos oyentes. Como todos los lunes, contamos con la grata presencia del doctor Luis Arocha. Él es director de ILACOD. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades psicológicas de la tercera edad. Y son algunas. Y para lo cual el doctor Luis Arocha nos va a aclarar sobre este tema. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Gracias, Jaime. Fíjate, quizás sea importante mencionar que muchas enfermedades psicológicas o que se reflejan en lo psicológico tienen sus raíces no solo en lo emocional, podríamos llamarlo así, ni en el tipo y calidad de relaciones que tenemos los seres humanos, sino que también obedecen a manifestaciones de trastornos físicos. Por ejemplo, son muy conocidas en la actualidad el Alzheimer y la arteriosclerosis cerebral, por mencionar dos, ¿no? Ahora, hay un conjunto de problemas, ¿verdad?, que muchas veces llegan hasta poder ser llamadas enfermedades y otras veces no, que tienen que ver con el trato social que se le da a las personas de tercera edad. Anteriormente, podríamos decir incluso siglos atrás, a las personas mayores se les veía con mucho respeto y con mucha admiración. ¿Por qué? Porque eran los que acumulaban la sabiduría, eran los que tenían la experiencia, el conocimiento, la disposición también para aconsejar, para dirigir, para ser referentes sociales, ¿no? Entonces, mientras más avanzado en edad tuviera una persona, más era admirada, respetada y querida por la comunidad. Sin embargo, eso tuvo un cambio muy violento y muy intenso a partir del momento en que nuestras formas de vida empezaron a cambiar bruscamente. Podríamos decir eso, a lo mejor comenzó en los años 30, en los años 40 del siglo pasado. Que entonces vino como unos cambios en los estilos de vida, unos cambios muy grandes en los valores, en las creencias, en las formas de entender el vivir. Yo recuerdo, no recuerdo, pero hay un filósofo alemán, cuyo nombre ahorita se me escapa, que él señalaba que anteriormente un nieto sabía que iba a tener la misma vida que su abuelo, que iba a tener la misma tecnología a mano, la misma códigos sociales, los mismos valores, las mismas creencias. Sin embargo, hoy en día es totalmente diferente. Cada generación va trayendo una nueva forma de vivir. Fíjate, por ejemplo, yo en la actualidad que nos dividimos en migrantes tecnológicos y nativos tecnológicos, yo soy un migrante tecnológico. Es decir, cuando yo estaba niño no existían todos estos sistemas de tecnología que hoy en día son cotidianos. Entonces un niñito puede manejar mucho mejor que yo por ejemplo, una computadora o un teléfono, hablan de aplicaciones, de cuál es la última cosa que salió al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ha hecho que las personas con edad hayan sido relegadas y sacadas del juego, podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y al salir del juego, ¿qué ocurre? Viene la soledad, viene la desvalorización, viene la pérdida de autoestima. ¿Por qué? Porque uno ya no se siente parte del juego de la vida, sino que uno está como arrinconado. Entonces podríamos decir que las enfermedades psicológicas, que tienen que ver mucho con la cultura, tienen su expresión más frecuente en la depresión en las personas mayores. Porque estas personas entonces, son aisladas, son relegadas. A veces hasta despreciadas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, muchas veces uno ve que una persona de la tercera, o ya podemos hablar de la cuarta edad, ¿verdad? Tal cual como la sobrevida se está haciendo también cada vez más larga. Intenta cruzar una calle y nadie le brinda apoyo. Uno no ve como, por ejemplo, cuando yo estaba niño, uno estaba muy pendiente, estoy hablando de los años 50 del año pasado, del siglo pasado. Uno estaba muy pendiente que si había un viejito que iba a cruzar la calle, uno inmediatamente salía a prestarle el brazo y ayudarlo, o cargarle las bolsas, cualquiera de esas cosas. Era lo normal, era lo aceptado, era lo esperado, ¿no? Y fíjate cómo ahora ha cambiado tanto. Es decir, incluso hasta hubo un ministro español, que creo que lo sacaron del gabinete, ¿no?, que se atrevió a decir que le pedía a las personas de tercera edad que se murieran rápido, porque representaban una carga económica. Para cuando en realidad es algo que los gobernantes tienen que calcular, porque es más bien la recompensa a esas personas que dieron algo por la patria, que dieron algo por el país, ¿no? Doctor, ¿a qué edad comienza a aparecer estas enfermedades psicológicas como el Parkinson, como el Alzheimer, como la depresión, entre otras enfermedades? Sí, más que edad, es ese momento en el cual te dicen ya tú te tienes que retirar. Porque fíjate que, por ejemplo, aquellas personas que se mantienen activas, bien porque son intelectuales, científicos, artistas, etcétera, etcétera, suelen tener una longevidad muy muy buena, muy interesante, ¿no? Porque están activos. Ahí lo que se conoce como el síndrome del jubilado. El síndrome del jubilado es precisamente la expresión de eso. Yo, que soy una persona útil, que participo, que vivo, que vibro con la vida, que vibro con el entorno, con los demás, con la sociedad, con la política, con todo eso, de repente me dicen, un buen día me dicen, bueno, ya usted no tiene que estar aquí, ya usted se tiene que ir. Y se tiene que ir es que te tienes que ir. Es decir, no te dejan como consejero, no te dejan como, oye, una persona para que sirva de modelo a otras generaciones. No, no, no. Tienes que desaparecer del mapa. Ese desaparecer del mapa es lo que acelera los procesos que la persona tenga debilitados en su vida. Por ejemplo, ¿qué estamos relacionando en la actualidad con el Alzheimer? Precisamente esa jubilación más un estilo de vida que toda su vida fue caracterizado por consumo de lácteos, por fumar, por beber, por una serie de cosas que van intoxicando su cerebro, ¿no? Entonces ya no vemos las cosas aisladas, ni vemos separados, por ejemplo, eso de lo psicológico de lo material, ¿no? Sino que entendemos que es un conjunto, que es un solo paquete. Y entonces ese solo paquete tiene que ver precisamente también con las relaciones sociales. Es decir, ¿cuál es mi rol en la sociedad? Entonces, una persona de 90 años que tiene un rol en la sociedad, generalmente no se enferma, continúa activo. Pero una persona de 60 años, que lo jubilan, por ejemplo, del trabajo, y que se mete en su casa, se pone unas pantuflas, ¿verdad?, y no hace sino mirar televisión, a lo mejor, empieza a perder facultades y empieza a sentirse triste y empieza a sentirse aislado. Viene la depresión, por ejemplo. Inclusive el suicidio, doctor. Hasta el suicidio, exactamente, sí. Por ejemplo, incluso este es un fenómeno que se ve mucho, no solo en países como los nuestros, los países latinoamericanos, sino que incluso se ve más en los países avanzados que han funcionado con el criterio de que cada quien es cada quien y no tiene que ver con los demás, ni me preocupo por el vecindario, ni el vecindario se preocupa por mí, ¿no? Ese tipo de sociedad que ha sido producto también de ese desarrollo acelerado tecnológico que en lugar de unir ha ido separando, las consecuencias son esas. Las consecuencias son que entonces estas personas, incluso por ejemplo en los Estados Unidos, en Canadá, en algunos países europeos, hasta encuentran viejitos que vivían completamente solos, los encuentran a las 2 o 3 semanas de muertos, por ejemplo durante el invierno. ¿Por qué? Porque durante el invierno no salen, se mueren dentro de su apartamento, y como no le importa ni a los vecinos ni a nadie, los familiares ya se fueron, los hijos viven en otros países, cualquiera de esas cosas, es a las 2 o 3 semanas que los encuentran, porque el frío los conserva. Y entonces, bueno, pues, claro, por supuesto, cuando ya sale el olor de lo podrido, pues la piel podrida, es que se dan cuenta. Y entonces llaman a la policía, y la policía o los bomberos vienen, abren la puerta y encuentran ahí al viejito o la viejita ya descompuesto. Un poco como para paliar un poco este tema, podría, haber una medicina preventiva. Para que el psiquiatra y el neurólogo puedan trabajar en conjunto, porque entiendo que usted es estudioso del cerebro y es neurólogo, y usualmente el trabajo que realizan las dos partes es importante para que estas enfermedades no sean aceleradas. No se pueden evitar, pero no sean aceleradas. Exacto. Incluso el papel, por ejemplo, del geriatra y del médico internista también es importante. Porque, por ejemplo, lo que decía al comienzo, hay enfermedades que expresan manifestaciones emocionales, ¿no? Por ejemplo, trastornos tiroideos, la misma artritis, por ejemplo. La artritis suele ir de la mano con depresión o con ansiedad. No tan aislado. Entonces, puede ser que el internista, cuando detecta este tipo de enfermedades que aparecen en la persona, puede entonces alertar al neurólogo, al psiquiatra, y alertar también a la sociedad que rodea a ese señor, ¿verdad? En el sentido de, miren, hay que tomar medidas, porque las medidas no son únicamente con medicamentos. Por ejemplo, hay muchos los clubes de la tercera edad. Ahí acabo viniendo de venir para acá, vi un baile que van a hacer personas de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ayudar, por ejemplo, al viejito a que pertenezca a un club, lo ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí sigue conectado. Digamos que sigue enchufado, ¿no? El problema es cuando lo desenchufamos, ¿no? Cuando lo desenchufamos socialmente y entonces él queda aislado. Sino mantenerlo, por ejemplo, esos clubes donde entonces las historias son compartidas porque vivieron las mismas épocas, porque vivieron los mismos intereses, ¿no? Entonces eso los reconecta. Fíjate que hay un experimento maravilloso que hicieron en Yale, por allá por los años 90, que consistió en llevar a un grupo de viejitos a un sitio donde vivieron durante un mes a la usanza de sus edades juveniles. Y una de las cosas interesantes es que muchos de ellos estaban aquejados de distintas enfermedades. Al final del experimento, solo unos poquitos mostraban todavía síntomas de la enfermedad. Pero eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que, por ejemplo, mejoró la osteoporosis significativamente y los dedos de la mano, que suelen encogerse con la edad, la artrosis, crecieron. Se alargaron los dedos. Fíjate qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque se reconectaron con la vida, se reconectaron con eso. Incluso se agarraron muestras de personas que no los conocían y le mostraron fotos de la cara antes y después. Y les preguntaban cuál es la foto más vieja y cuál es la foto más cercana. Entonces decían, bueno, entre una y otra foto debe haber como unos 5 años de diferencia. Y ponían invertidas las fotos. Es decir, las fotos del final del mes fueron las que las personas creían que eran las fotos más viejas. Fíjate hasta dónde el poder del intercambio que nosotros como seres humanos hacemos con el medio. y hasta dónde, por ejemplo, el reconocimiento es sumamente importante para las personas. El que haya un grupo humano que te reconozca y que te asigne un valor. O sea, una persona que vale. Fíjate que en eso se fundamenta todo este mundo social, por ejemplo, de la farándula, ¿no? Hoy en día todo el mundo quiere tener, como decía Andy Warhol, introdujo la frase aquella famosa de todo el mundo quiere sus 5 minutos de fama, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, salir en la prensa, salir en la televisión, para muchas personas es una inyección de vida que reciben, una verdadera inyección de vida. Entonces, esos factores que antes no tomábamos en cuenta, ahora lo estamos tomando muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando uno agarra a una persona anciana y le enseña algo que lo atrapa, a pintar, a cantar, a tocar un instrumento, a hacer cosas que nunca había hecho en su vida, ese es uno de los factores más importantes en la prevención y el tratamiento del Alzheimer o de la arteriosclerosis cerebral, por ejemplo. Que son patologías que ya producen daño orgánico, o sea, que producen daño en la estructura neurológica de la persona, en las neuronas. Y sin embargo se reponen con este tipo de medidas, ¿no? De tal manera que por eso es que tenemos ese enfoque actual, un enfoque donde no descuidamos los elementos psicológicos ni los elementos materiales, sino que los cruzamos. Y los elementos sociales, que está muy relacionado con los elementos psicológicos. ¿Se puede hablar de que existen una especie de características clínicas específicas en las que uno puede darse cuenta de que hay enfermedad en la tercera edad? ¿Hay cierta enfermedad en nuestros abuelos o en nuestros padres? Sí, por supuesto. Quizás la señal así más importante, más vistosa o más llamativa, es cuando empiezan con las pérdidas de memoria. Cuando, por ejemplo, se les olvida sobre todo la memoria inmediata, ¿no? ¿Qué hay que hacer en ese instante, doctor? Hay que llevarlo a consulta, por supuesto. Hay que llevarlo a consulta. Y hay que llevarlo al especialista. Exacto, sí. Puede ser. Lo ideal, el geriatra. ¿Por qué? Porque el geriatra tiene el enfoque global. El geriatra lo va a examinar todo, completo. ¿El geriatra le direcciona al especialista o el geriatra está en la posibilidad de curarle o medicarle? Exacto. Un buen geriatra cuenta con un buen neurólogo y con un buen psiquiatra. Los tres son importantes en la tercera edad. Por lo que estamos diciendo, pues la parte física corporal le corresponde fundamentalmente al geriatra. La parte neurológica como tal, al neurólogo. Y la parte de su vida emocional y su vida de relación, al psiquiatra. Entonces, en este triángulo, esta tríada que atiende a la persona, pues podemos cubrir todo el espectro de sus necesidades. Y después está el ambiente social. A veces nosotros nos vemos un poco trancados con los viejitos porque no sabemos dónde enviarlos para que tengan esa reinserción social, ¿no? Entonces nos cuesta a veces encontrar un buen club, porque no todos los clubes, por ejemplo, tienen la cantidad de posibilidades que a esa persona en particular le convendría, ¿ya? O los mismos geriátricos, los mismos sitios de retiro, pues que muchas veces tienen un enfoque únicamente clínico y no un enfoque globalizado. Vamos ya cerrando, ya finalizando este programa, y de paso comprometerle al doctor que la próxima emisión sigamos hablando de este tema. Podemos analizar sobre el tema del Alzheimer, la demencia senil o la depresión, entre otras cosas. Pero sí quería destacar un ejemplo de lo que ocurría en estos encuentros de 60 y piquito, en la que el municipio tenía sus espacios para los de la tercera edad, y había parejas que salían se conocían y se casaban. No, cómo no. Incluso yo tutoreé una tesis de una persona, porque en Venezuela, donde originalmente yo viví, se creó una universidad de la tercera edad, y a esa universidad iban personas ya avanzadas que, bueno, querían estudiar cualquier carrera, ¿no? Y entonces había una metodología para formarlos y para que ellos estudiaran. Y se dio un caso en donde un viudo, que tenía algo más de 80 años, y una señora divorciada, que tenía 78, se enamoraron. Y empezó toda una discusión en el grupo de los que estaban cursando la misma carrera, que era psicología precisamente, a favor y en contra, que cómo era posible, porque los viejitos se la pasaban agarraditos de la mano por la universidad. Y entonces la persona que me consultó, me pidió que yo tutoreara su tesis, era otra señora de 68, 69 años, que hizo una tesis sobre el enamoramiento en la tercera edad. Que hay otros intereses, inclusive, en un enamoramiento de la tercera edad. Exactamente. Y encontró más de 100 casos. Solo en la ciudad de Caracas, encontró más de 100 casos de personas que se enamoraron entre ellos después de los 70 años, porque ni siquiera usó como límite los 65, ¿no?, que es lo que tradicionalmente se acostumbra, sino como vio tantas parejas que se habían unido después de los 70, en su tesis puso como dintel los 70 años. Y fue muy interesante porque le hizo un seguimiento a estos grupos. Qué bueno. Bueno, como les decía, de eso podemos hablar entonces en la próxima oportunidad. Por supuesto. Queremos agradecer la presencia del doctor Luis Arocha y recordarles que la próxima semana tendremos otro programa similar y más interesante aún. Una pausa y retornamos enseguida. Esta es la historia de un sábado, de mi forma de ver, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. La, la, la, la, la, la, la, la. Empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Gracias. gracias.